contra de mi marcha, contra el sistema, marcha consciente, muestra los dientes, hombre corra, base y tire pis, un par de cabezas con certeza escalará la pirámide de la soledad. De la soledad, de la soledad, meta dinero, arme su bulto, hace la vida en algo absurdo, no mire el sol, no sienta el viento, sea de plástico y más violento, de plástico y más violento. Único animal que no cuida más su raza, único animal que no cuida más su casa, único animal.